Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Las Letritas del Final, un podcast que habla y hablará de series, de cómics, de films, en definitiva, de todo aquello que les podamos recomendar. Dino Capelli y Franco Capelli. Franco Capelli. Los Capelli vamos a estar semanalmente hablándoles de aquellos que vemos, que nos gusta que otros vean y, por supuesto, en definitiva, hacer un comentario, un análisis de ello. Nosotros particularmente vamos a estar hablando de Snowpiercer, la serie que lleva adelante la plataforma Netflix, que ya está por su tercer capítulo, una serie que se adaptó a partir de un cómic francés muy célebre y que cuenta con la realización del creador nada más y nada menos que de Parásitos, la serie coreana que ganó el Oscar. Y Franco va a estar hablando de ¿qué tema? Vamos a estar hablando de todo lo anunciado para la fase 4, que por los que no sabían, las películas de Marvel se dividen en fases, al igual que las de DC Comics. Y la fase 4 fue hace poco anunciada en la Comic Con 2019, Comic Con San Diego. Anunciaron tres series para la plataforma Disney Plus y bastantes películas. Muy bien, estos son los temas entonces que vamos a desarrollar hoy en este primer encuentro de Las Letritas del Final. Vamos a hablar de Snowpiercer, esta serie de televisión que lleva el nombre, mismo nombre que un cómic francés de hace ya un buen tiempo, que lleva el mismo nombre de una película que fue estrenada en el 2013, pero que reúne realmente muchas diferencias respecto a uno y a otro. Vamos a escuchar el tráiler en español latino, el español neutro. Así se presenta desde la plataforma Netflix esta serie que fue estrenada hace 3 semanas. Atención a todos los pasajeros. Industrias Wilford les desea buenos días. Al señor Wilford le gustaría comentarles sobre los rumores del motín en la cola. Déjenme asegurarles que su seguridad es nuestra máxima prioridad. El orden se restaurará. Hace 7 años, el mundo terminó. Ahora el tren es lo único que queda. Primero, cambió el clima. En los últimos días del congelamiento, los ricos se fueron en un arca. Esto es Snowpiercer. Así es como sobrevivimos. Están los que sobreviven y los que sufren. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué distingues cuando ves este tren? Veo una fortaleza para la clase. Veo cómo sobreviven 3.000 almas en un planeta sentenciado a congelarse de por vida. Hoy tomaremos el tren. ¡Iremos hacia la locomotora! Bien, ese era el tráiler de Snowpiercer. El nombre es el mismo de la película del año 2013, es el nombre que significa rompenieves. Ustedes ahí escuchaban, es un gran y enorme tren, 1.001 vagones en un mundo post-apocalíptico, cubierto de nieve, cubierto de hielo, un mundo congelado. Sin embargo, persiste una vía que rodea al mundo, una vía donde este tren con 1.001 vagones lo recorre una vez y otra vez. La serie comienza ambientándose precisamente 7 años más tarde de que se abordó el tren. Hay referencias al momento del abordaje por parte de los ricos más ricos del mundo, pero también los pobres más pobres, aquellos que se subieron al vagón de cola. Como cada realización de esta gente de Corea que se ha especializado en hablar precisamente de las clases sociales, Snowpiercer habla de las clases sociales, habla del drama, habla de las diferencias, de cómo los de primera clase se divierten a costa de los de segunda, de cómo los de tercera quieren aspirar a segunda clase y de cómo los del vagón de cola, en este caso los que están realmente recluidos hacia el final del tren y que pueden en cualquier momento ser desenganchados y morir, por cierto, están ansiosos por querer acceder a los primeros vagones. Netflix ya presentó el primer, el segundo y el tercer capítulo. Es una serie que están dando muy bien, donde Jennifer Connelly es precisamente la voz del omnipresente Wilford. Ustedes van a descubrir si Wilford realmente existe o no. Jennifer Connelly realmente hace un papel muy bueno. David Diggs y Michael Sammer son algunos de los protagonistas de esta serie que tiene mucho de drama, pero por supuesto tiene mucho de ciencia ficción. Luego de un crimen se busca el sospechoso del mismo. Para ello la gente de primera, de segunda y de tercera necesita de este detective que fue en otros tiempos el Moreno y que en definitiva accede a los vagones de primera, segunda y tercera clase para descubrir el asesino. Es un ambiente muy opresivo, es un ambiente donde obviamente ustedes se imaginan dentro de un tren pasa absolutamente todo. Hay una forma muy peculiar de sancionar a aquellos que incurren en delitos, le sacan un brazo hacia afuera del tren, el brazo se congela y luego con un golpe pierde ese brazo. Entonces se va a ver a mucha gente realmente desmembrada. La serie, en este caso, se estrenó en TNT en mayo de este año. Se basa tanto en la película checa y surcoreana del 2013, dirigida por Bong Joon-ho, y la novela gráfica francesa. Para aquellos que somos amantes del cómics, el Transpersonnage es el nombre francés de este cómics, una película que en principio se adaptó a la misma. Jacques Love, Benjamin Legrand y Jean-Marc Roget son los realizadores del cómic en blanco y negro, con un trazo y un dibujo realmente muy, muy agradable. Esta serie, para aquellos que pudimos leer algo sobre el cómic, les confieso, no lo he visto, pero pudimos leer algo sobre ello, se inspira, pero no se apoya en el cómic. O sea, lo que en la publicación termina con un dejo, un guiño de esperanza a lo que puede pasar al finalizar este periodo de hielo, en la serie por ahora no se sabe. En definitiva, la serie reinicia la continuidad de la película, sigue a los pasajeros del rompenieves, es un tren gigantesco, imaginen, 1001 vagones que van circulando. Por ejemplo, hay problemas cuando suben a las montañas, allí obviamente ese motor infinito que nunca para, que hace 7 años que está generándose continuamente, tiene problemas para subir las montañas. Hay algunos problemas que se suceden una vez al año en que el tren debe pasar por esta cuestión geográfica. La serie, como decíamos, va hacia la guerra de clases, la injusticia social, la política de esa supervivencia. Hay figuras que se unen al elenco principal en la segunda temporada, que ya está anunciada. Recordemos que en principio son una serie de capítulos para esta primera. En principio iba a emitirse la serie en TBS, el canal hermano de TNT, para un lanzamiento en 2020. Y Netflix se hizo de los derechos y, por cierto, la está emitiendo cada semana los lunes. Precisamente los lunes como hoy, en que Las Letritas del Final está editándose, es que se estrena un nuevo capítulo. Volveremos en minutos con Snowpiercer, pero ahora es tiempo para Franco, que nos va a hablar de lo que la Comic Con de San Diego, año 2019, anunció. Franco. En la Comic Con San Diego 2019, más específicamente en un lugar que se llama Hall H, que es donde anuncian todo lo que va a transcurrir en este año, que anunciaron varias películas como la de Black Widow, La Viuda Negra, Thor, Love and Thunder, una nueva película de Thor, y tres series sobre personajes no tan reconocidos como pueden ser Moon Knight, El Caballero Luna, Mr. Marvel y She-Hulk. En la serie, vamos a arrancar esta jornada por la serie de Mr. Marvel. Mr. Marvel es un personaje que los padres tienen orígenes musulmanes, que emigraron a Estados Unidos. Y la hija, que no me acuerdo bien el nombre ahora, no tiene una muy buena vida social, por eso mismo de que le hacían bullying sobre su origen. Ahí va. Tenía dos amigos con los que compartía gustos y nacionalidad. Sus poderes son que se transforma, puede adaptar su cuerpo a cualquier lugar, puede agrandarse y tiene una habilidad de regeneración muy buena que le sirve para, si le dan una bala, ella puede llenar esa parte para poder seguir. Y sus poderes los adaptó una bomba que lanzó Rayo Negro a la ciudad de Nueva York. Por cierto, también combate con superhéroes como Spider-Man. Ella también una gran fan de los superhéroes y su favorita era Capitana Marvel. Que también podría hablar de ella, ya que es una superheroína muy interesante. Los colores del traje de Mr. Marvel son los mismos que los de Capitana Marvel, por ese fanatismo que tiene hacia ella, que son rojo, azul y amarillo. Los compañeros, por así decirlo, ella tuvo una diferencia de opinión con Capitana Marvel, hablando de cómics, ¿no? Que en la que la Segunda Guerra Civil de Superhéroes, Capitana Marvel por el lado de Capitán América y Mr. Marvel que se fue al lado de Iron Man. Luego ella y otros dos superhéroes más que tenía de compañeros se fueron a otro grupo que se llama Campeones, en el que están superhéroes jóvenes que ellos lucharon por los derechos de la mujer y tuvieron varias guerras. Y ta. Muy bien. Mr. Marvel, ¿dónde se la va a poder ver? ¿Dónde, de alguna manera, si ya está previsto que alguna plataforma la puede emitir? Sí, como saben, Marvel fue comprada por Disney. Disney tiene una plataforma que es Disney Plus, donde van a pasar todas esas series y alguna película, supongo que también pondrán. A diferencia de otra serie, Franco, estamos hablando de una serie que se inicia como serie o ya se apoyó en un cómic, ya está el cómic. Sí, Capitana Marvel tiene varios cómics. La serie se estrenará en un par de años. Creo que la primera en estrenarse, no sé si va a ser She-Hulk o Moon Knight, que son... Yo la única que quiero ver es la del Caballero Luna, porque es un superhéroe que nunca... Me había olvidado de que existía y cuando vi que iban a sacar la serie me gustó mucho. La plataforma es algo así como Netflix, solo que con contenido de todas las compañías en propiedad de Disney. Claro, perfecto. Estamos hablando de un universo de superhéroes donde las mujeres cobran un protagonismo importante. Sí. Mr. Marvel es un personaje... que está tomando bastante protagonismo en superhéroes jóvenes, así como Spider-Man, luego lo ocurrió en Endgame, donde varios veteranos se fueron. Sí. Los jóvenes nuevos superhéroes van a empezar a comandar más y tomar mejores rangos, por así decirlo. Claro, en definitiva las nuevas generaciones que van a llegar al poder de los cómics. Así que bueno, no dudamos, Franco, también de que habrá de surgir una película sobre este nuevo héroe, ¿verdad? Sí, puede ser. No anunciaron nada, pero estaría muy, muy bueno que se hiciera una película. Porque ya la franquicia está. O sea que serie, cómic y película puede ser parte del combo. Series ya anunciaron que sí. Solo que supongo que se habrán atrasado un poco por el tema del coronavirus. Y vendrá más adelante, creo que va a ser la última en estrenarse esa. Por cierto, impecable, Fran, buenísimo comentario, así que habrá que esperar qué va a pasar con Mr. Marvel, pero ya anunciaste y nos dejaste allí la llama encendida. La semana que viene, ¿ya tenés tema o habrá que pensarlo en la semana? Ya tengo tema. Muy bien, adelantamos. Caballero Luna. Perfecto, Caballero Luna en la segunda entrega de Las Letritas del Final. Espectacular. Muchas gracias. Muy bien, Franco habló sobre ese universo de cómics que se viene. Nosotros les adelantamos lo que les recomendamos, Snowpiercer. Estamos hablando de esta serie de televisión que está en Netflix, que recordemos tiene una temporada pronta que se va presentando de a poco. Semanalmente se presenta en idioma inglés, pero también ya está con los audios descriptivos en otros idiomas, por supuesto, donde se destaca la música también de Bear McCreary. Es algo a reconocer, y lo que le decimos y lo que vamos a estar aludiendo siempre es una serie con links, una serie que te lleva después de cada capítulo a indagar en Google, a buscar por supuesto algunos enlaces. El primer link que les recomendamos es que puedan descargar el cómics Le Transpersonnage en francés, de Jacques Love, Benjamin Legrand y Jean-Marc Rochette. Vean el cómic, pueden ver por supuesto también la película del año 2013, donde el coreano que realizó Parásitos hace un año y ganó el Oscar por ello es el principal realizador. Snowpiercer se desarrolla en 2021, 7 años después de que el mundo se convirtiera en un páramo helado, y sigue a esos 3.000 habitantes del mundo que aún respiran, precisamente rodeando el mundo. Las letritas del final le adjudica a estos primeros 3 capítulos que hemos tenido la oportunidad de ver. Del 1 al 10, 7 letritas. Dejamos para la excelencia esas otras 3, que por supuesto Snowpiercer tiene detalles. Por ejemplo, uno se imagina un tren donde los ambientes y espacios tienen que ser muy acotados, y sin embargo aquí vemos salas donde realmente uno supone que hay 40 o 50 metros de ancho. Así que bueno, allí tenemos algunos detalles. Por cierto, están demasiado caricaturizadas algunas definiciones de personajes, por eso las 7 letritas. Las letritas del final, este podcast sobre series, cómics, películas y demás, con Dino Capelli y Franco Capelli, vuelve la semana que viene. Gracias.